Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy es martes 2 de mayo y en nuestra programación en vivo tenemos los siguientes programas. De 4 a 5, el Volantín, conducido por Sergio Fong, su servilleta. De 5 a 6 de la tarde tenemos a la banda de Riff Araña. De 6 a 7 tenemos a Los Doctores de la Alegría, conducido por Enrique Cortés. De 7 a 8, La Piedra en la Ciudad, con Jesús Niño Torres. Y de 8 a 9, Color Auditivo, con Héctor Orozco. Bienvenidos a este programa de martes en Volantín. Y pues vamos a programar ahora la música de los inolvidables, inigualables y siempre bien pirateados, Los Cadetes de Linares. Se dice pues que esta banda es la banda que más piratería tiene, ¿no? Porque existen muchos grupos o pseudogrupos sin nombre que se autodenominan o se proclaman como Los Cadetes de Linares. Y pues en todos los ranchos y pueblos alejados del bullicio de las grandes urbes, pues se presentaban unos tales Cadetes de Linares que no tenían que ver con estos Cadetes de Linares de Nuevo León, ¿no? Y pues hoy vamos a programar música que se quedó ya en la coraza del barrio, de la colonia, de los compas gustosos por bailar, y que no tiene mucho que ver con lo que ahora se toca en los tugurios, ¿no? O en los bares, con esto que le llaman buchones, que luego de repente hay muchas bandas, ¿no?, que se dedican acá al otro simil, al rollo del narco, ¿no? Y estos, pues, Cadetes de Linares sí eran acá auténticamente pópulos del pueblo, nacidos de ahí y para el pueblo, ¿no? Entonces hay mucha raza que pues no los conoce tan bien, pero estas rolas que vamos a poner hoy pues van a recordarles también muchas cosas, ¿no? Y principalmente pues venimos llegando casi de Arandas, Jalisco, donde invitaron precisamente a Radio Cartón, a la Rueda Cartonera, al Barrio Chino y a la librería La Rueda, junto con los compañeros, amigos y camaradas de la Asociación de Libreros de Guadalajara, Libreros GDL, a participar en lo que se llamó el Festival del Libro y las Artes de Arandas, donde estuvimos pues participando en algunos eventos. El buen Jacobo Monraz dio un taller cartonero ahí para una veintena de gente entusiasmada en realizar su propio libro, su libro vacío o su cuaderno de cartonero. Y pues estuvo muy interesante la práctica de este taller que nos ha gustado impartir en muchos lugares y que precisamente mañana vamos a tener el inicio de estos talleres cartoneros allá enfrente de la Prepa 7 en Rapa Nui con el buen Carmelo. Vamos a iniciar el día de mañana a las 12 y el jueves también tendremos un taller a las 12. Quien no termine su cuaderno, su libro, digamos mañana, pues puede continuar el jueves, pero el jueves también pueden iniciar y terminarlo el mismo jueves, ¿no? Es un espacio muy chido ahí con el Canelo que tiene pues venta de libros, tiene una barra ahí de jugos, de frutas, de diferentes cosas, pues ahí hay molletes, hay pastas, hay baguettes, hay pues muchas ondas, ¿no? Libros, discos, pues tiene una cantidad de materiales ahí interesantes para que los vea ahí la raza y pues también la gran cantidad de compas que caen ahí pues son o estudiantes de la Prepa 7 o egresados o camaradas, ¿no? Y pues los vamos a esperar mañana a partir de las 12 en Rapa Nui, ahí enfrente de la Prepa 7 con el buen Canelo, a que pues caigan a hacer su librito o su cartonera, ¿no? Y bueno, pues también continuamos hablando porque estamos muy contentos de que nos hayan invitado a este Festival del Libro y las Artes en Aranda, donde pues llevamos libros del barrio chino, libros de la rueda cartonera, pues libros de mi autoría y de la autoría de Jacobo Monraz y pues de otros compas, ¿no? Como del Pavel Neikame, de Irat González, de Ángel Corral. Pues una buena cantidad de compas que han participado en estas editoriales y también llevamos libros usados, muchos libros usados y libros nuevos también dedicados, libros pues económicos dedicados a la lectura de los chavos para incitar y acercar a los morros a que pues lean sus primeros libros con historias clásicas muy interesantes de una editorial mexicana y que pues hubo una muy muy buena respuesta en tanto a los eventos que se llevaron a cabo como la venta de los libros y la participación en los talleres, ¿no? Yo vi mucha responsabilidad, mucho apoyo, pues ganas de que la gente que participó ahí estuviera a gusto, cómoda y se la pasara bien por parte del comité organizador y de muchos voluntarios que andaban en el buen sentido de la palabra y literalmente corriendo de arriba para abajo, trayendo incluso hasta botellitas de agua y pues ayudando en toda la logística que se tuvo que dar para llevar a cabo este evento, en el que definitivamente sí rebasó las expectativas, yo creo que de todos, ¿no? Porque en verdad, pues lo más importante de estos eventos, de estos festivales, de estas ferias, es la respuesta del público y el público siempre estuvo ahí apoyando en todo, ¿no? Y pues también, como lo comentaba yo con algunos compañeros de los libros, quienes participaron ahí, tanto editoriales como libreros de usado, que estuvo muy, muy, muy, muy bien organizado y que con un chingo de gusto vuelven a ir. Y sí, nosotros también ya estamos apuntados para, si nos vuelven a invitar, pues estar ahí de nuevo. Pues también, si alguien de los que estuvieron allá y nos escuchan, pues mandarle un saludo y agradecer personalmente por medio de aquí, de Radio Cartón, a Lupinzón, que es Guadalupe Ramírez Ramírez, a una chava que no habíamos conocido, Jacobo y yo, que se llama Gloria Rojas, que en una palabra pudiéramos definirla como incansable, y pues a las hermanas Pedrosa y al buen Enrique Pedrosa también, a su esposa Julieta, desde luego, pues a mucha banda que también nos encontramos ahí, como a David de Anda y a Arandas, a Juan Manuel Arandas, al Chava, pues a mucha banda que nos topamos por ahí, un bandón que vimos por allá, y también pues nos dedicamos a comer lo que Arandas pues invita, que son unos buenos tacos, ¿no?, de pastor y también unos buenos tequilas. Pues esto estuvo muy a toda madre. Los de veras, los organizadores se la sacaron, nos dieron mucho. Esperamos también haber pues entregado lo mejor de nosotros. Y pues qué más decir de este festival. Ojalá y el próximo año continúen con esta labor y pues seguir llevando este festival, que no solamente es de libros, sino de las artes, y donde pues me tocó escuchar conciertos de guitarra clásica, me tocó ir a una exposición de fotografía, de escultura en papel maché, a presentaciones de libro, todo abarrotado, todo muy, muy bien organizado. Me tocó coordinar una mesa de géneros, donde participaron gente hablando de poesía, gente hablando de cuento, gente hablando de novela, ¿no? Entre ellos Luis Miguel Rodríguez, estuvo también Ramiro Aguirre y el buen Miguel García Asencio, ¿no?, en esta mesa. Y bueno, pues vamos a darle un espacio musical al Volantín y vamos a escuchar dos rolitas, nada más y nada menos que de los Cadetes de Linares, esta rola que se llama Las Tres Tumbas, y enseguidita El Asesino, y nosotros vamos a darle un trago aquí al vaso con agua, ¿no?, porque se seca la garganta. porque maté de manera legal la que burló mi querer. En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor, la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón. Ya está en el cielo juzgada de Dios, si allá de lo alto si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré. Pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. Años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. Bueno, regresamos al volantín. Volantín es el programa editorial de Radio Cartón y aquí estamos pues invitando a todos los compas que quieran participar, promover, difundir, dar a conocer su trabajo, sus exposiciones, sus libros, cualquier cosa que quieran darle pues una información a la raza, dar a conocer su trabajo, pues pueden venir aquí al Volantín a charlar sobre sus proyectos, sobre sus espacios culturales, sobre sus editoriales, sobre sus grupos, compañías de teatro, lo que gusten y quieran, pues toda la banda que tiene algo que decir sobre la promoción y la difusión de la cultura desenchufada, pues los esperamos aquí en el Volantín. Pueden escribirnos al Facebook de Sergio Funk, editor cartonero, y hacer una cita para venir al programa de lunes, martes de 4 a 5 y jueves y viernes de 4 a 5 aquí en Radio Cartón. Y pues continuamos platicando sobre los talleres. Mayo es el mes de los talleres aquí en La Rueda, en la librería La Rueda. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche vamos a tener talleres de edición de libros de autor. Si tú tienes un libro que quieras editar de manera personal, puedes venir aquí a La Rueda, que es en Pavo 191 entre López Cotilla y Madero, y llegar aquí conmigo, con Sergio Funk, y platicarme sobre tu proyecto de libro, si es un libro de poesía, de cuento, de ensayo, de aforismos, de lo que se te ocurra, hasta una novela, podemos charlar, platicar. El taller es para una única pieza, es un taller de un solo ejemplar, pero pues lo hacemos manualmente y trabajamos sobre él. Esperemos que caiga buena raza. Ayer tuvimos 8 participantes en el primer lunes de 7 a 9 y pues hubo un buen de gente que contestó a la convocatoria y pues esperamos que este próximo lunes y los 3 restantes, o sea, nos quedan 4 lunes, mayo trae 5 lunes, por eso lo elegimos para hacer estos talleres cartoneros en la librería La Rueda a partir de las 7 de la noche, y ojalá y puedan caer más banda. Los cupos son limitados, nada más podemos darlos a 8 personas por lunes. Pues ojalá y se anoten o nos manden un mensaje por inbox a Sergio Fon, editor cartonero, en Facebook, o pues al correo de la rueda@gmail.com. Y pues bueno, pues esperamos sus respuestas, o que vengan personalmente a hablar con su servilleta, ¿no? Y también vamos a tener mañana miércoles y el jueves, dos talleres en Rapa Nui, que es un espacio cultural que dirige nuestro compa Canelo, enfrente de la Prepa 7. Estos talleres pues se van a llevar a cabo entre las 12 y las 2 de la tarde, el miércoles y el jueves de esta semana, ¿no? Ojalá y puedan caerle. También el sábado vamos a tener un taller con Israel Soberanes en su taller de lectura. Pues esperamos que también vaya raza hacia allá. Estos talleres son gratuitos, ¿no? No tienen ningún costo. Bueno, pues la idea es que les vamos a obsequiar hasta el material. Entonces, no hay ningún problema. Si ustedes tienen un libro que quieran publicar, autopublicarse, pues vengan aquí a La Rueda, a Pavo 191, y los vamos a dar este curso, taller, para llevar a cabo una editorial personal o una autoedición de libro, de su propio libro. Ojalá y caiga la raza. Y bueno, pues vamos a continuar con la música de los Cadetes de Linares. Ahora vamos a escuchar este corrido muy chido que se llama Pistoleros Famosos, y después vamos a escuchar Las Tres Mujeres, ¿no? A ver qué les parece la música de los Cadetes de Linares, que aún la siguen tocando en la radio comercial. Pues ahí les va. Las márgenes del río, de Reinos hasta Laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros, y así se están acabando a todos los pistoleros. Cayeron Dimas de León, Generoso Garzacano, y los Hermanos del Fierro, y uno que otro americano. A todos los más valientes a traición los han matado. Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el Río Grande, lo mataron a mansalva los rinches que son cobardes. En los pueblitos del norte siempre ha corrido la sangre. Le tiraron a Ezequiel por el año del 40. José López en Linares sigue aumentando la cuenta. Arturo Garza Treviño allá en el 1160. Los pistoleros de fama una ofensa no la olvidan, y se mueren en la raya, no les importa la vida. Los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras. Así se están acabando todos los más decididos. Desde aquí se les recuerda cantándoles sus corridos. Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. era una leyenda que en el rancho de Canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñaladas allá entre los mezquitales. Bueno, pues regresamos al volantín y estamos pues charlando sobre el Festival del Libro y las Artes de Arandas, que nos dieron un buen recibimiento, una buena bienvenida, nos trataron de maravilla y pues agradecerles a todo el comité organizador de este festival, todas las atenciones que tuvieron para los invitados, tanto como los participantes en las mesas de presentaciones de libros, de conferencias, a los invitados, a los homenajeados, a los participantes que fuimos a vender nuestros productos, todo de muy, muy, muy, muy excelente, ¿no? Mano, de mucha enjundia, de fuerza, de cariño, pues se unieron muchas cosas, estas ganas de que los arandenses tengan un festival que tenga que ver con las artes y la cultura y principalmente el libro, fue muy chido, ¿no? Yo comentaba con algunos de los compas este gusto que me dio porque se desbordó la gente a la compra de libros, ¿no? Y mucho, mucho libro infantil, qué bueno que se den estas ferias, estos festivales para todos, pues fue algo, una experiencia muy padre, porque pues era la primera vez como festival de libro, aunque ya en dos ocasiones anteriores se había realizado un festival con motivo del Día del Niño, pero acercándose también al libro y a la cultura. Pero esta vez se hizo más choncho, hubo un comité organizador, hubo muchos patrocinios, hubo de todo, ¿no? La prensa estuvo atenta ahí para difundir y promover el evento. Y también esto, ¿no? Esto de que desde un mes antes, pues se pusieron las pilas para la gran difusión. En todo Aranda se veían carteles y pues información respecto a la feria, y aunque también estuvo ahí la feria de la parroquia de San José Obrero y pues toda esta raza que llega también de Estados Unidos, pues fue una fiesta doble o triple, ¿no? Por el Día del Niño, el Festival del Libro, la fiesta del pueblo, pues todo estuvo muy, muy, muy a toda madre. Pues gracias nuevamente a toda la raza de FESLA, Festival del Libro y las Artes de Arandas, pues a todos, a nuestro compa que fue el que se acercó primero a nosotros, que fue Guadalupe Ramírez, Guadalupe Ramírez Ramírez alias El Lupillo, y también a Enrique Pedrosa, y pues a toda la banda que nos apoyó, ¿no? Y que estuvo ahí desde que llegamos, y bueno, pues a todo dar. Y pues continuamos con la información para que no dejen de asistir a los talleres cartoneros que estamos llevando a cabo de manera gratuita todos los lunes de las 7 de la noche en la librería La Rueda. El material también es gratuito. Mañana miércoles y pasado mañana jueves tenemos este mismo taller a las 12 del día en Rapa Nui, que dirige el buen Canelo, enfrente de la prepa 7, pues ya está un buen de apuntados. Allá el límite es de 20 personas. Hoy en la mañana ya había 13 apuntados. Esperemos pues que lleguemos a los 20, y pues si rebasa ahí la convocatoria, pues los esperamos también acá en la librería La Rueda para pues que lleven a cabo su taller, y también pues invitarlos al taller que va a impartir Israel Soberanes el próximo sábado en la sala de lectura El Juglar, que bueno, dirige el mismo Israel Soberanes, ¿no? Y hoy a las 5:30 de la tarde tenemos el taller de cuento o taller de narrativa aquí en La Rueda, impartido por Sergio Funk, y bueno, más que impartirlo es coordinamos ahí la lectura de textos, y pues hacemos una opinión, una crítica a los compañeros que leen su cuento. Y hoy nos dejaron de tarea hacer una historia en la que llevara varios elementos muy interesantes que son de alguna manera pues atmosféricos en la narrativa, y que pues hoy vamos a presentar esta tarea en la cual se lee entre los participantes del taller, y pues asumimos ahí una responsabilidad crítica para que los compas puedan pues reflexionar sobre la historia que están escribiendo. Esta forma de llevar el taller se llama la desobediencia textual, y pues tiene que ver con este enfrentamiento que se da entre lo escrito por el autor y todos esos monstruos que salen a partir del ejercicio de escribir en automático. Hay cierto tipo de presiones para que el texto salga en menos de 2 horas. Que el hombre contra el lenguaje, dice el Pavel, o el lenguaje contra el hombre. Pues ahí se da, ¿no? Un tiro, ¿no? Entonces, yo escribí un texto que se llama La historia del ojo, para presentarlo en el taller, y pues con la idea de que quien nos escuche se anime, pues voy a dar esta lectura aquí en vivo, aquí en el volantín, y pues ojalá y les lata. Desde luego, y justificándome antes de leerlo, pues tiene estos errores porque, les digo, es en automático, y la idea es que en el taller salgan esos errores a relucir y los otros nos ayuden a reflexionar sobre lo escrito y pegarse un tiro, como dice el Pavel, con el lenguaje, ¿no? Entonces, dice el texto, Historia del Ojo. Conocí a Lorenza cuando trabajaba en el Banco de Sangre de Ciudad Juárez. Yo había tenido que largarme de la casa de huéspedes de Doña Gigi. Por cuestiones sentimentales y algo desastrosas, no me interesó enterar a Lorenza de eso. Solo le comenté que necesitaba un lugar donde pasar la noche o rentar una habitación. Basta, me dijo. Quédate hoy en casa y si te late, te rento un cuarto. Me pasó los datos y saliendo del trabajo me dirigí a su cantón. No fue difícil dar con su casa. Me recibió un tipo mal encarado. Le pregunté por Lorenza. Se hizo a un lado y me invitó a pasar. Lorenza estaba nerviosa. Me dijo que me sentara en un sillón de la sala. Lo hice en el individual. El compa se sentó en otro sillón a observarme. Lorenza me dijo que si quería algo de beber. Su ansiedad estaba bloqueando su habla. Él es Eduardo, le dijo al mono observador. Luego volteó conmigo y queriendo sonreír mencionó temblorosa el nombre de Gus, Gustavo, agregando, es mi marido, o quiso decir, mi yugo. Pensé en que sería difícil estar ahí. Me empiné el agua del vaso. Advertí en toda la sala comedor que había una sobrepoblación encabronada de cromos de santos y vírgenes católicos. Mono observador se dio cuenta de eso y se rió como un demente. Su cara estaba muy cura. Ese pelón a tope, coca pura, orejón y riéndose así, me interesó como para un cuento de miedo. Su personalidad, tan desencajada de lo real, era un alucín. Pinche orate. La voz de Lorenza me sacó de mi estado estupefacto. Ven, Lalo, para enseñarte el cuarto. Me levanté en automático y la seguí. Atrás de mí, el loco. ¿Cómo ves? ¿Te late? Sí, está bien, contesté en calor. Bueno, pues aquí te quedas y mañana hablamos. Dije, gracias, eso creo. Se cerró la puerta y observé con calma todo el interior. No estaba mal, había una ventana. Recorrí la cortina y sí, ahí estaba la mascarota idiota escudriñando. Se rió a carcajadas y se fue. Acomodé mis cosas y me tiré a dormir. Me quedé bien jetón. Empecé a soñar con el tipo de Lorenza. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Se oía su risa por toda la casa. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Abrí la puerta y había muchas velas encendidas. Parecía procesión. El loco estaba disfrazado de sacerdote y oficiaba misa. Lorenza estaba sobre la mesa desnuda y herida. De las bocas de sus pequeñas heridas goteaba sangre que se vertía en copas de oro. El sacerdote del horror me invitó a brindar y me alzó la copa hasta mis labios. Empecé a sentir un daño en el cerebro hasta que estalló mi cabeza y desperté. Me relajé y tenía mucha sed. Iba a salir a la cocina para servirme un vaso de agua, pero escuché una discusión del mono con Lorenza. La bronca era de por qué traía hombres a la casa y no mujeres. La disputa estaba acalorada. Los tonos subían y yo sin saber qué chingados hacer. De repente se escuchó un golpe cabrón y vino la calma. En la mañana, Lorenza me llamó a desayunar. Llegué al comedor. Ahí estaba el monstruo agazapado. Lorenza me llevó café y pan. Me preguntó si quería huevos o chilaquiles. Chilaquiles, le contesté. Llegó con los chilaquiles y me preguntó directamente, ¿te quedas o te vas? Volteé a ver al simio que estaba agazapado, levantando la cara para mirarme. Tenía un chingadazo en el ojo. Fue cuando me di cuenta que era un cíclope. Pues ese es el cuento que voy a platicar, a narrar, a contar, a leer aquí en Taller de Cuento de la Máquina Descompuesta. ¿Cómo se llama? se llama Desobediencia Textual. Y pues los invitamos todos los martes a las 5:30. De 5:30 a 6 empezamos a leernos estas historias y pues a participar de ellas, ¿no? Esperemos quien quiera escribir o quiera o ya escriba y quiera venir a leernos y a participar, pues aquí sí hay un costo de 30 pesos y pues los esperamos por si quieren caer por acá, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar otras dos rolas de los Cadetes de Linares, ¿no? Este que se llama La Venganza del Viejito y Laurita Garza, de allá del mero Nuevo León. Cariño de la lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Sacó la escuadra cortita, con ella le dio 6 tiros. Luego se mató Laurita. Regresamos, regresamos al volantín y Felipe sí con tenis, La Rueda Editorial, Libros y Café La Rueda, Radio Cartón, Cuadernos La Aguja, Barrio Chino, agradece al comité organizador de FESLA, a nuestro compa Guadalupe Ramírez, a Gloria Rojas, a Enrique Pedrosa, a todos ellos por su atención y a toda la tropa de Arandas por la invitación que nos hicieron para llegar hasta allá. Pues nos la pasamos muy chido, nos trajimos muy buena experiencia y pues gracias por apoyar el arte y la cultura. ¿Y nos despedimos ya, mi Pavel, o qué? Bueno, pues nos vamos. Los esperamos en los talleres cartoneros, en la librería La Rueda, y pues también un saludo a Granola Gourmet, a Peregrino Café Bristo, a Barrio Chino y a la librería La Rueda. Pues nos despedimos y saludos también a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy. Mañana estaremos, el jueves mañana le toca a Nora, ¿verdad? Bueno, pues hasta la próxima.